Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En el marco de la programación de la Capilla Rodcom, que nos trae la exposición de lo espiritual en el arte, vamos a tener un ciclo de música y sonido en especial relación con la espiritualidad. Hemos preparado un ciclo de 4 conciertos que se llevarán a cabo los viernes de agosto a las 7:30 de la noche. Fundiciones MAM propone. De Trinidad Montero, la artista invitada para abrir el ciclo de música y trascendencia el pasado 12 de agosto con su concierto Exaltación a la Saeta, El Canto de la Fe, escuchemos Un Carpintero Llora. Ah, to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Ensure and certain hope of the resurrection to eternal life. Through our Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be like unto his glorious body, according to the mighty working, whereby he is able to subdue all things to himself. Foundation is ma'am. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Continuando el ciclo de conciertos de agosto, tendremos un concierto especial con el coro Tonos Humanos, dirigido por la maestra Cecilia Espinosa. Este coro nos va a traer un concierto bien especial que han denominado De lo Divino a lo Humano, y es justamente desarrollado a partir de la exposición de lo espiritual en el arte. Entonces casi que van a hacernos un resumen con obras clásicas y obras contemporáneas de ese lugar tan especial que el coro y la música lírica logran trabajar en la espiritualidad. Es un concierto que vamos a llevar a cabo en la nave central del museo. La nave central, por ser un espacio tipo catedral, tiene unas condiciones de reverberancia muy interesantes para el sonido de un coro en vivo como el que vamos a ver en esa noche. El concierto del coro Tonos Humanos se realizará el viernes 19 de agosto, también a las 7:30 de la noche. Fundiciones MAM propone. Escuchemos al coro Tonos Humanos en su presentación en la competencia internacional de coros en Rimini, Italia, en 2014. Tonos Humanos se presentará en el Museo de Arte Moderno de Medellín este viernes 19 de agosto, con entrada libre, a las 7:30 p.m. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. El siguiente concierto del mes de agosto, preparado para la Capilla Rodko, en el marco de Música y Trascendencia de la exposición de lo espiritual en el arte, estará a cargo del compositor colombiano Luis Fernando Franco. Él ha construido un concierto denominado Ecos, Sonidos Ancestrales, Oídos Urbanos. Luis Fernando es un compositor que tiene un interés bien particular por los instrumentos prehispánicos, sobre todo por las ocarinas. Las ocarinas son estas silbatinas de barro que muchas comunidades indígenas de América utilizaron de manera ceremonial, de manera ritual. Luis Fernando ha hecho un trabajo bien interesante logrando rescatar todo el valor de estos instrumentos y contrastándolo con una visión contemporánea de la música. Este va a ser un concierto con un sonido octofónico, es decir, van a tener 8 canales independientes para producir sonido, lo cual da una sensación de espacialidad en la sala donde se va a llevar a cabo este concierto, que va a ser la Capilla Rodko, que está ubicada en la nave central del Museo de Arte Moderno de Medellín. Thank you. Ecos sonidos ancestrales, oídos urbanos, que es la propuesta de Luis Fernando Franco, va a ser el viernes 26 de agosto también a las 7:30, y cerramos el ciclo el viernes 9 de septiembre a las 7:30 de la noche también, con el estreno de la obra sonora Otra Luz, de la compositora Natalia Valencia. Este ciclo de música, al igual que un ciclo de programación educativa y cultural que hemos preparado desde el MAM para llevar a cabo en la Capilla Rodco, se puede consultar en la página del museo www.elmam.org, o también reclamar el folleto impreso en las instalaciones del museo. Es una programación muy nutrida, con distintos tipos de práctica, de sesiones de escucha, de meditación y conciertos, y todo es con entrada libre. Hay algunas actividades de meditación que sí son con prueba de inscripción, pero la parte de conciertos es con entrada libre hasta agotar aforo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Natalia Valencia, compositora invitada para cerrar el ciclo de conciertos Música y Trascendencia, escuchemos un fragmento de Requiem. Natalia Valencia, joven compositora de la ciudad de Medellín, estrenará su obra Otra Luz en el MAM el viernes 9 de septiembre a las 7:30 p.m. con entrada libre. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.